años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. @DJPaulOficial. @DJ Paul Oficial. sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Medianoche. Paul Oficial. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Actitud. Actitudes. Genera nuevas experiencias. Animate. Exprésate. Todo es posible. Metro.